viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que se... Estamos comunicados con Eduardo Lucita, economista del EDI, Economistas de Izquierda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, estamos ahí corrigiendo los botones para ver si nos podemos comunicar. Bueno, Eduardo, ahora sí estamos. Bárbaro. Te queríamos, hemos estado charlando un poquito con Graciela respecto, bueno, a nuestra opinión sobre este acuerdo con el FMI y nos interesaba tu opinión al respecto. Mira, lo primero es que por ahora todo es de palabra. Hay que confiar en lo que dijo el presidente y el ministro Guzmán, y hay un comunicado del equipo técnico del fondo. O sea que en papel oficialmente no hay nada. Hay que esperar el memorándum de entendimiento y la carta de intención, que es lo que le llaman la letra chica. Ahora, de todas maneras, trascendieron una serie de cuestiones que informó el propio ministro de Economía. Te diré que lo que informó es una mezcla, es una combinación de un acuerdo stand-by, es decir, que te dan 2 años y medio... por los cuales el fondo va desembolsando los fondos a medida que están los vencimientos del préstamo que tomó Macri, y eso dura 2 años y medio. Y a partir de ahí hay un plan de facilidades extendidas a 10 años. La característica es que este programa a 10 años va a tener 4 años y medio de gracia, y en principio no va a tener ninguna reforma estructural, que es lo que tradicionalmente se pide cuando dan este tipo de préstamos. Bueno, eso sería positivo. Ahora, el stand-by, o sea, la primera parte de 2 años y medio, te exige un sendero de disminución del déficit fiscal primario que empieza este año con 2.5 puntos. Hay que decir que el fondo quería 2 puntos y... Guzmán quería 3.3, finalmente quedó en 2.5, que será de 1.9 para el año que viene y 1 punto para el 2024. Es decir, es una reducción de 0.7 el primer año, 0.6 el segundo y el resto, etcétera, ¿no? Es lo que ellos llaman el sendero fiscal, que eso estábamos el sendero hablando fiscal. Con Graciela, que claro, es una reducción del gasto, ¿no? Es una reducción del gasto que se suponía iba a ser iba a ser peor de lo que es, pero de esto que es ya es bastante, digamos, ¿no? Claro. Ahora, el informe del equipo técnico del fondo y lo que dijo el ministro, parece que quieren focalizar toda la reducción del gasto en los servicios eléctricos, en los subsidios a la energía, que son alrededor de 11.000 millones de dólares por año. O sea, si eso lo va... Porque este esfuerzo significa para este año reducir el gasto público en 4.000 y pico de millones de dólares. Si reducen el 30% los subsidios, ahí ya tenés 3.000, 3.300, 3.500 millones de dólares. O sea que el esfuerzo en otras áreas no sería tan gravoso. Es importante, no digo que no, ¿no? Pero no sería tan gravoso. Ahora, lo más complicado es la meta financiera, porque exigen rebajar el nivel de emisión monetaria. La emisión monetaria el año pasado fue 3.7 y la quieren llevar este año a 1 punto. O sea, tenés que reducir la emisión monetaria 2.7%. Eso es bastante complicado, porque ¿con qué financias el gasto primario? Además, plantean aumentar la tasa de interés en términos reales. La tasa de interés en términos reales, ¿qué significa? Que el crédito va a estar más caro. De todas maneras, la economía argentina funciona sola con un 8 o 9% a crédito. O sea, no es una cosa como en Estados Unidos, que todo el mundo vive a crédito. Vos movés 0.25 la tasa y se arma un lío infernal. Acá no es nada de eso. ¿Pero qué significa? Que va a aumentar el costo de las LELIC. O sea, va a aumentar la tasa de interés que el Estado le pague a los bancos, que ya es un montón. Eso es, claro. Eso se llama el déficit cuasi fiscal, va a aumentar el déficit cuasi fiscal. Y la otra cuestión que te piden es, aparentemente no habría devaluación. Lo que te piden que las devaluaciones mensuales sean un poco mayores, se equiparen un poquito más que la inflación, para que el tipo de cambio vaya recuperando parte del atraso. No pedirían una devaluación del 15 o el 20% de entrada, como se suponía que pedían. Pero todo eso son suposiciones, ¿no? Está en base a los dichos, pero no hay nada escrito. Ahora, el secreto es, si tomando estas medidas, ¿la economía va a continuar recuperándose, va a continuar creciendo o se va a achatar esto? El ministro dice que este no es un plan para bajar la actividad económica, sino que es un plan expansivo. Ahora vamos a ver, porque estos recortes son importantes, ¿no? Así que vamos a ver cómo funciona esto. Claro, y también, ¿qué pasa cuando los chicos del FMI vengan cada 90 días y a ver si las cosas están como ellos quieren o no? ¿Y qué pasa si están no están como ellos quieren, ¿no? Bueno, los desembolsos de los préstamos están supeditados a esa auditoría. Si la auditoría dice está bien, te dan lo guita, si no, no. Ahora, también es cierto que este tipo de préstamos comprende algo que se llama los waivers. Es que es pedido de perdón. Vos tenés desviaciones del programa, entonces pedís perdón, justamente la palabra de la idea, pedís un perdón, horrible. Y por ahí te dicen, bueno, recalculemos, ajustemos un poquito esto. Claro que eso te lo pueden hacer dos o tres veces, pero no siempre. Eso es lo que le pasó a De la Rúa, que lo perdonaron dos o tres veces, y a la cuarta vez le dijeron, bueno, basta. Le sacaron la mano, le soltaron la mano y se fue al diablo. O sea que, bueno, hay que ver cómo funciona esto, pero sí, es un programa que se subordina la autonomía, la soberanía económica, porque estás cogobernando, o mejor dicho, el fondo va a cogobernar la parte económica financiera con el gobierno argentino. Porque para estar tres meses acá van a poner una oficina plenamente acá, que bueno, va a tener más informe que lo que tenemos nosotros. Claro. Eso es lo brutal de la situación. Se pierde la soberanía económica. La otra cosa que todos los pedidos de extender el plazo de 10 años a 15 o a 20 no le dieron importancia. Tampoco la sobretasa, o sea, de lo que es un préstamo normal del fondo de 1.5 se pasa a 4.5, o sea, los 3 puntos de sobretasa te los van a cobrar, quiere decir que vos vas a, que al fondo vas a estar pagándole alrededor de 1.600 millones de 1.600, 1.700 millones de dólares por año de interés. Claro. O sea que no se dieron en nada ellos prácticamente. No, posiblemente, aparentemente ellos querían un sendero fiscal un poco más duro. Ya te digo, querían que en vez de empezar con el 2.5 empezáramos con el 2. ¿Eso qué significa? Que el segundo año, en vez de ser 1.9, por ahí era 1.5. Y el tercer año, en vez de ser 1, sería 0.7. O sea, pedían más ajuste, ¿no? Ahora, las versiones que hay son que a último momento Biden o alguien de la administración hizo un llamado y dijo aflojen un poco porque si no esto no funciona. Hay que ver que se hizo un acuerdo, se anunció todo esto rápidamente sin tener todas las cosas hechas, porque aparentemente en el Banco Central están temerosos de una corrida cambiaria. Y con la fragilidad que tiene la economía argentina, una corrida cambiaria puede terminar en cualquier cosa. Entonces se apuraron de común acuerdo con el fondo, decir, bueno, hagamos un anuncio para frenar esto. Exactamente, sí, eso es verdad. Pero ahora se estaba frenando todo, el dólar había bajado, un poco habían subido las acciones, pero el tema de la renuncia de Máximo Kirchner a la titularidad de la Cámara del Bloque de Diputados oficialista ha provocado un caos de nuevo. Ya otra vez sube el dólar paralelo, sube el riesgo país. E incluso yo pienso, los que están en Washington están mirando esto y dicen, ¿qué tipo tan loco? No, es una situación, claro. Es una situación, para ellos es incomprensible. Nosotros sabemos la disputa que hay adentro del frente de todos, pero seguro, para ellos es incomprensible esto. Claro, así es, así es. Bueno, yo creo que es incomprensible para muchos también, ¿no? Porque, sí, sí, es verdad, hay que ver, es verdad. Hay que ver las discusiones que hay. Algunos dicen que Máximo Kirchner es un infantil porque pone en crisis todo. Otro dice, no, se está abriendo porque quiere ser candidato a presidente del 2023, no quiere pegar pegado. Mientras tanto, la jefa de todo esto no habla, ¿no? No, realmente es una situación para cualquier de un país más o menos tranquilo. Eso es incomprensible. No lo entiende nadie. Nadie lo entiende. Así que hay que ver qué es lo que va a pasar con todo esto, ¿no? Así es. Hay que ver. Hay que ver también, todo esto está carcomiendo las bases del frente de todo, ¿no? Porque hay que pensar que los votos que sacó el Fitch, sobre todo, que es importante en algunas zonas del conurbano, Moreno, Matanza, Pilar, Merlo, ese era el corazón del control kirchnerista, y sin embargo ahí en esos lugares sacó el 10, el 11, el 12% de votos. O sea, algo está pasando, esto agrega más crisis en la base de todo esto, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa. Y se sabe que a nivel de militancia hay un debate, se dicen de todo unos a otros. Por ahora no pasa de discusiones, pero bueno, vamos a ver qué puede pasar con todo esto, ¿no? Es una situación muy complicada. Bueno, así, perfecto. Así. Eduardo, te agradezco tu intervención. Fue un poco accidentado, pero bueno, por fin... Podemos charlar un poco y bueno, seguramente esto seguirá en alguna otra columna. Sí, seguro. Esto es. Ok, hasta pronto. Chao. Chao, gracias. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista.